En la Agencia de su Defensor recibimos a Tomás Dadic, el jefe de Relaciones Institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos la actividad que ha realizado en la ciudad de Villa María, donde la Defensoría firmó convenios con la Auditoría General de Villa María y también estuvo reunida y participando en coloquios con Defensoría de la Provincia de Córdoba también. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Un gusto de estar con vos y con todos los oyentes de la Agencia de su Defensor. Este programa que es una especie de bote sobre el cual se monta la mayoría de la gente en el interior cuando se quiere enterar de muchas cosas que por otros lados no lo puede hacer, ¿sí? Tal cual lo referís, fuimos con el doctor Bock, el que está a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a visitar a nuestra querida amiga Alicia Perezuti, a quien creo has tenido sí, también en la radio. Es una luchadora incansable por lo que tiene que ver con el tema de trata, y aparte una mujer con un carisma y una convocatoria especial que lo demostró casualmente ese día. Fuimos a firmar un convenio de colaboración. Hemos creado una nueva receptoría ahí. Como vos sabés, aparte de institucionales, me han dado la responsabilidad de manejar el área de interior, como la llamamos a las receptorías, y hemos puesto una receptoría también en Villa María, porque obviamente tenemos que recrear esta red de la que venimos hablando permanentemente en toda la Argentina, no solamente con aquellos que son investidos con el cargo de defensor de pueblo o auditor general. Permitime la digresión, es todo un tema porque Alicia, en la reunión esta, que fue un plenario muy importante, ya te lo voy a sintetizar en un segundo, menciona que bueno, ya es hora de que vayamos hablando de unificar el término, se llama defensor, pero en realidad el término auditor es no busca exclusivamente la cuestión contable a la que uno se refiere. Vos fíjate que el auditor en Portugal hay una figura que se llama, en realidad en Brasil se llama ouvidor, sí. Que no es ni más ni menos que algo parecido que un auditor, sí. Y que se ocupa de todas estas cosas, o sea que va a ser un, viene de la palabra latina, de oír, de estar encima, oír y ver, por lo tanto eso fue así una comida. Y además Alicia quiere cambiarle el nombre, quiere ponerle Defensoría del Pueblo, porque bueno, es como para unificar un poco, sí, tú sabes que aquí en la Argentina tenemos un montón de nombres, pero todos confluyen en que se llama Defensor del Pueblo. Bueno, tal cual lo mencionaste en tu introducción, hemos firmado un convenio de colaboración recíproca, pero lo interesante fue que lo han suscrito cerca de una veintena, yo no recuerdo el número creo que tú en la Gacetilla lo has sacado, intendentes y jefes comunales de la zona que han venido hasta del norte de la provincia, sabes que Villa María está más bien centro-sur, y que han venido de todos lados justamente porque lo que querían era que estar presentes en la firma del convenio con el Defensor del Pueblo de la Nación, y también concurrió mi querido amigo Mario De Cara, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, y su adjunto Hugo Pozzi. También estuvo Luis de Río Cuarto. Bueno, la mayoría de los cordobeses, cuando dijeron, porque Alicia es un tractor, hablando en términos laborales, y realmente fue impresionante porque estábamos saliendo con el doctor Bockel y nos paraba la gente agradeciéndonos de que le hayamos dado la potestad de poder recepcionar dentro de la Defensoría cuestiones que tienen que ver con lo nacional, ¿no? Y conociéndola como la conozco, va a trabajar a 16 manos, porque de hecho ya lo estaba haciendo sin tener ningún tipo de responsabilidad más que aquella que emergía de su cargo, y sin embargo colaboraba con nosotros. Así que fue exitosísimo en cuanto al nivel de convocatoria. El intendente nos recibió, en general todo el pueblo de Villa María. ¿Se hizo en la municipalidad? En el Salón Blanco. Sí, en el Salón Blanco de la municipalidad se hizo, que es donde se hizo el acto formal de la firma del convenio, que fue suscrito por todos. Aprovechó el Defensor del Pueblo de Córdoba para hacer algo parecido, como para ponerse a disposición como defensor provincial para los temas que tuvieran que ver con lo provincial y no lo nacional. Ellos también han puesto, a partir de nuestra iniciativa, una receptoría para los temas provinciales en Córdoba, cosa que nos alegra porque, bueno, estamos haciendo un poco, abro comillas, de escuela, cierro comillas, porque tampoco somos los maestros ciruela. Todo el mundo trabaja y muy bien en este tema. Perfecto. Entonces, próxima reunión, entonces, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y la Federación Internacional de Ombra. Sí, en principio, sí. Bueno, muchas gracias, Tomás Dadic, por haber estado en Agente de Defensa. Muchísimas gracias, Fernando. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con la licenciada Rosana Franco, que es la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad de la provincia de Misiones. Y con ella queremos hablar porque ha sido la coordinadora nacional del programa para las víctimas contra la violencia, Eva Giberti, calificó el trabajo realizado en la provincia de Misiones por la línea 137 como la maravilla que lograron en Misiones. Esto significa un buen reconocimiento para un trabajo que viene realizando, y la licenciada Franco es una de las responsables de este trabajo. Por eso queríamos que nos cuente un poco cómo le va, licenciada. ¿Cómo están? Sí, la verdad que para nosotros es un orgullo haber recibido esa mención de la doctora Eva Giberti, con quien nosotros venimos trabajando ya desde el año 2012 con las primeras capacitaciones que se brindaron acá en la provincia. Cuéntenos un poco, ¿cómo nace este programa y la línea 137, ¿no? El número de la línea 137, ¿cómo nace y cuál es el trabajo que se realiza con las víctimas de violencia de género? Bueno, a nivel nacional nace en el año 2006. Acá en la provincia nosotros estamos trabajando desde octubre del 2013, justamente un 15 de octubre se inaugura la línea 137, donde actualmente está funcionando con tres brigadas móviles, una en Posadas, Garupá, que trabaja el mismo equipo, otro equipo en la ciudad de Oberá, que está aproximadamente a 150 kilómetros de Posadas, y la otra en El Dorado, que ya es la zona norte, ya más cercana a Iguazú. Claro. Así que las brigadas móviles, o sea, ¿cómo funciona la línea 137? Sí. Es una línea de emergencia que funciona las 24 horas, los 365 días del año, donde se marca el 137, que es una línea gratuita, y hay un call, que significa un equipo de profesionales, psicólogas y trabajadoras sociales, que son las que atienden el teléfono y donde se determina si es una llamada de emergencia o no en violencia familiar y de género. Si es una llamada de emergencia, automáticamente nosotros damos aviso a la comisaría más cercana o al 911 o al comando y nos trasladamos juntos hacia el lugar. Trabajamos en la contención de la víctima. No nos separamos de la víctima hasta que tenga todas sus medidas cautelares. ¿Por qué trabajamos con la policía? Porque cuando llegamos al lugar puede ser que esté el agresor. Así que lo claro. Primero que se trabaja es toda la cuestión de la integridad. Trabajamos con un móvil que no está identificado, así que eso permite que podamos llegar al lugar y que podamos trabajar con la víctima directamente. Y, por supuesto, siempre con el acompañamiento, como decía, de la policía que va en otro móvil. Ajá. Así que nosotros rescatamos a la víctima del lugar del hecho mismo de la violencia, como decimos nosotros, y acompañamos en todo momento, al menos se ve la situación, porque muchas veces nos encontramos con víctimas que están aisladas justamente por esa misma situación de violencia que puede ser que lo estoy viviendo hace mucho tiempo. Lo que hacemos es trabajar con ella, las redes familiares, buscar si tiene una amiga, una hermana, para que esas instancias ella no nos encuentre sola. Y en el caso de que ella esté sola, porque muchas veces están muy aisladas, buscamos un lugar que trabajamos con hogares acá en la provincia, para que pueda estar en un lugar de tránsito, ¿sí?, hasta que tenga sus medidas cautelares. Una vez en todo ese proceso, tiene un acompañamiento de profesionales, así que trabajamos con tres equipos. El call center, por un lado, donde se recibe la llamada, y si no es de emergencia, de todas maneras se hace una contención, porque puede ser que una víctima llame y no siente la necesidad de hacer una denuncia y que nosotros la acompañemos. Esa es una situación. La emergencia es la que yo le estoy comentando. Sí, sí. El otro equipo son las brigadas móviles, que son las que van hacia el lugar del hecho, ¿sí?, a trabajar con la víctima una salida de emergencia puede durar horas y días, porque hay que rescatar, hay que acompañarla, hacer la denuncia. Nosotros nos valemos de la ley de violencia, donde la víctima, por derecho, ella tiene, o sea, tiene el derecho de no estar sola en el momento de hacer la denuncia, así que nosotros le acompañamos a hacer la denuncia, estamos con ella en ese momento tan difícil, que es contar por la situación que ha pasado. Después se la sigue acompañando, se siguen con las visitas y todo el acompañamiento. Y cuando nosotros hablamos de medidas cautelares, hablamos de una exclusión de hogar o hablamos de una prohibición de acercamiento también, y ya hace unos años que nosotros estamos contando también con los botones de pánico acá en la provincia. Claro, el antipánico. Por un lado tenemos, claro, los botones, que son los dispositivos con los que cuenta la víctima. Por otro lado también el sistema en el que tiene la aplicación del sistema de Android. ¿Sí? Uh-huh. Ese sistema de alarma suena en el 911 y también suena en nuestro sistema, porque nosotros contamos con un sistema de software donde tenemos registradas todas las llamadas y todos los casos que intervenimos nosotros. Entonces, de esa manera también podemos contar con estadísticas. Esto nos permite a nosotros también contar con todo un sistema donde tenemos registrado también desde el equipo de seguimiento, que es el tercer equipo con el que contamos, donde también hay dos profesionales y donde contamos también con abogados que son los que nos hacen el acompañamiento en los juzgados. Claro, es un poco ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo desde el año 2013, y desde que comenzamos superamos las 15, más de 16.000 llamadas que ingresan al sistema, de las cuales estamos ya superando las 6.000 salidas de emergencia. Bueno, felicitaciones, Rosana, para vos y para todo el equipo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Santiago del Estero, Fiscalía de Estado sugiere incluir el desmonte como un delito penal. El avance de los desmontes ilegales en la provincia obliga a distintos organismos del Estado a maximizar esfuerzos para evitar el daño ambiental del monte santiagueño y también frenar un delito que viene aparejado con la explotación de los bosques autóctonos, como la usurpación de campos fiscales. Ante la complejidad de los casos donde se ven amenazados tanto el patrimonio inmobiliario del interior como los recursos naturales, el fiscal de Estado de la provincia, Raúl Abate, sugirió que se propicie la alternativa de incluir el daño ambiental como un delito y explicó que en otros países se aplican penas severas a quienes perjudican la naturaleza.